Buenas tardes, Dios les bendiga. Cuánta bendición, ¿no? Que el Señor nos permita venir aquí a aprender del Señor, a saber cómo servirle un poco mejor. Nunca llegamos a la perfección, pero queremos, ¿no? Queremos servirle cada día mejor, cada día con más fuerza, con más ganas. Nadie nos obliga, nadie nos obligó hoy a estar aquí. Ni a mis hijos obligué, pero bueno, aquí están, ¿no? Entonces el tema es que hay mucha bendición en esta obediencia. Hoy vamos a ver sobre la obediencia. Esta bendición que viene con la obediencia no es algo que buscamos, pero sabemos que está ahí la bendición del Señor a todo aquel que lo obedece. Siempre es así. Toda la Biblia habla de eso. Y hoy vamos a ver el tercer tema. Sirviendo a Dios, el de discipulado sirviendo a Dios, tercer tema, obedeciendo y cumpliendo su palabra. Para los que no han podido asistir, les encargo puedan escuchar el audio y después al final del discipulado puedan entregar sus notas y ser bendecidos, ¿no? Vamos a todos los que entregan, vamos a hacer un pequeño convivio y va a haber, no digo una premiación, pero vamos a hacer algo, un eventito, ¿eh? Pequeño, pero vamos a hacer un evento. Así que todos los que están sirviendo en la iglesia, les reitero, es obligación. Qué feo, ¿no? Suena eso, ¿no? Que diga, es obligación. Pero, pues es obligación, ¿no? Es algo básico, ¿no? Que cuando uno quiere servir en algo, lo mismo ir a una empresa, ¿no? Nos capacitamos toda la vida, desde niños a leer, escribir, sumar, restar, a pensar, el civismo, todo lo que nos enseñan en la escuela para después tener un buen trabajo, ¿no? Y después ahí estar trabajando y todo eso. Imagínese para la obra de Dios, ¿qué es más importante? Yo sé que lo que estamos aquí sabemos que la obra de Dios es más importante, ¿no? Pero es importante volver a recalcarlo, porque a veces nos olvidamos, y me incluyo. Hoy un tema 3 que dice obedeciendo y cumpliendo la palabra. Vamos, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nosotros somos edificados y sabemos que en tu palabra hay verdad y nos lleva a esa verdad en la cual somos cada día mejores siervos tuyos, Señor. Porque al final, Señor, en esta vida, ¿qué más queda que servirte con felicidad, Señor? Eso queremos hacer. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. Bueno, entonces en la introducción vemos lo que vimos en los temas pasados. Una vez que entendimos que éramos ¿qué? Éramos, dijimos el último tema, que hablamos del arrepentimiento y muchas de esas cosas. ¿Qué éramos nosotros? Pecadores. Éramos que gente que necesitaba algo, la reconciliación ¿con quién? Con Dios. Esa reconciliación que se perdió, ¿cuándo? En el jardín del Edén. Entonces cada uno individualmente debemos de buscar ¿qué? Esa reconciliación con el Señor. Y el Señor no lo pone muy difícil, una reconciliación con Él, ¿no? No es que Él hace acertijos o lo pone bien difícil para que, ay, que lleguen un grupo elitista, le lleguen los mejores. No, al contrario, Él se ofreció a todo el mundo y lo hizo de una manera para que a nosotros sea fácil. Él tuvo que sacrificar a su hijo, no nosotros. Él lo hizo y nos pide ¿qué? Obediencia. ¿Por qué? El verdaderamente creerle a Dios habla de una obediencia. Si yo sé que Él es el Dios único y verdadero, el creador del cielo y la tierra, es obvio, natural que le obedezcamos, ¿no? Y esa obediencia no es condicional, hermanos. Acuérdense, no es algo que yo condiciono o que yo lo hago para recibir una bendición. Yo sé quién es Él, yo sé quién me salvó. Y sobre esa base, Él se merece toda adoración, toda mi honra, todo lo que yo puedo brindarle con esta vida que me ha regalado. Y ya que dejamos esa vida anterior por medio del arrepentimiento, bueno, El arrepentimiento en el sentido, dijimos en esa, aquella vez, en el sentido amplio y general, que significa que confesar nuestros pecados ante Dios. O sea, que cuando yo confieso mi pecado ante el Señor, ¿qué pasa? Estoy admitiendo mi condición caída, mi condición de pecador. Y es confiar, creer que ahora Cristo hizo todo lo necesario, lo suficiente para salvar mi alma, mi espíritu y llevarlo a la casa del Padre. Amén. Eso conlleva ese arrepentimiento verdadero, genuino, conlleva a vivir esa vida en confianza en el Señor y no en mí o lo que yo pueda hacer o lo que mis relaciones o mis papás X puedan hacer, sino poner la confianza en lo que Él hizo y lleva eso a una vida nueva. Ese es el tema, la vida nueva. Que la vida nueva es la misma vida que yo voy a vivir en el cielo, en la casa del Padre, en las mansiones que Él tiene preparado para mí, pero le empiezo a aplicar en esta vida. Si lo van razonando, es importante este razonamiento, porque ya el reino de Dios, al morir el Rey en mí, está cumpliéndose. Como dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Y se ha ¿qué? Puesto a disposición, al alcance de todos. Entonces, ese alcance de todos significa que ya puedo vivir el reino de Dios. Y leyendo la palabra, los evangelios, Él me dice el cómo. Ya me hizo la criatura, puedo tener la nueva vida, accesar a esa nueva vida, pero mientras tanto, Él no me quitó mi independencia de pensamiento, lo que famosamente se dice libre albedrío. O sea, Él no me lo quita en esta vida. Y ahí está mi carcasa carnal. ¿Sí me entienden? Eso juega en contra, vamos. Pero Él pone al Espíritu de Dios y me dice, mira, ya tú eres parte del reino celestial. Si vives según la guía de del Espíritu Santo, de Dios en su tercera persona, tú vas a poder generar en tu vida y alrededor de tu vida, ¿una qué? El reino de Dios ahí. El reino de Dios, en donde la misericordia, el amor, claro, no perfecto porque estamos en un mundo caído, pero vamos a poder generar esa prueba, ¿no? Como si fuese un examen, una prueba de lo que es lo porvenir, ¿no? Lo vamos a poder hacer porque estamos viviendo esa nueva vida, porque queremos vivir esa nueva vida, porque decidimos, como dijimos la última vez, decidimos nosotros, cada uno, de elegir el bien, elegir lo que a Dios le agrada y no lo que a mi carne le agrada. Comenzamos una nueva vida, un camino bastante angosto. Es angosto, pues ya lo dijimos, ¿por qué? Porque nuestra carnalidad y el mundo que nos rodea nos lleva a lo que no le agrada a Dios. Por eso es el camino angosto. Si yo me encuentro que estoy muy cómodo en mi vida y la gente del mundo se lleva muy bien conmigo, estoy súper cómodo entre ellos, acuérdese, no está en el camino angosto, se lo puedo asegurar, no está en ese camino angosto. O sea, debería ir a hacer, espérame, ¿por qué me siento tan cómodo con la gente del mundo? ¿Por qué me parezco a la gente del mundo? ¿Actúo como ellos? Ay, entonces, ¿no será este el camino ancho? ¿Que va a dónde? ¿El camino ancho dónde va? A la perdición, al castigo eterno. En este tema veremos cómo el servicio a Dios nos exige y nos demanda cumplir la palabra de Dios cabalmente, o sea, obedecer a Dios en todo. Y aquí no me llamen extremista, es lo que está en la palabra. El obedecer a Dios es en todo, no es en lo que a mí me parece bien y en lo que a mí no lo creo. De lo contrario, Como ya veíamos, si yo no lo obedezco en todo, sería que un inútil, suena fuerte, ¿no? Inútil para Dios. ¿Y qué serán hechos los inicuos, inútiles? Quitados del reino. Esa es una palabra dura. Es una palabra dura. ¿Por qué Cristo era tan duro? ¿Por qué no andaba ahí? ¿Por qué no era más así como que amiguero? Más light. Porque nos amaba, ¿no? Y él no quería decir mentira. Él no puede decir mentiras. Es Dios. Entonces nos estaba diciendo la verdad tal cual es. No podemos jugar con eso. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. 17. Empezamos con el 17. Pasaje muy conocido. Lo voy a leer en la Reina Valera. Fíjense bien. Póngalo bien en su corazón este pasaje, ¿no? Es bien conocido, yo sé que lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, son pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Y subrayo yo todas, en todo aspecto, como veníamos recién comentando. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, Él nos reconcilia al momento de ese arrepentimiento que hablábamos. Nos reconcilia con Dios, consigo mismo, con Dios, Cristo. Entonces, pero después de eso, Él nos da algo. ¿Qué nos da? El ministerio de la reconciliación. No es que ahora échate sobre tus laureles, ya conseguiste la salvación, es lo más importante, ya lo tienes, ya eres hijo de Dios. ¿Ahora qué? Ahora me echo sobre mis laureles, ya puedo hacerlo. Ya no. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio en el griego, diaconía. Si conocen la palabra diaconía, ¿no? ¿Qué se deriva después de eso? Diácono, la palabra diácono, que significa servidor, asistente, los que sirven u ofrecen un servicio. Eso se llama el ministerio, ¿no? Y de la reconciliación, dice, ¿no? Entonces, reconciliación en el griego koiné significa liaje, o se escribe liaje con doble L, ¿no? Y con K. Cataliaje. ¿Qué es cataliaje? Reconciliación es intercambiar, restaurar en el sentido espiritual. O sea, es un arrepentimiento que restaura nuestra relación con Dios. Repito, es la reconciliación, cataliaje. Es un intercambio, una restauración en el sentido espiritual. Es un arrepentimiento que restaura mi relación con Dios. Y seguimos en el pasaje, versículo 19. ¿Qué dice? ¿Qué sigue? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez. Nos reconcilió, aun cuando éramos pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Y Él dice, bueno, ahora que yo los salvé, ustedes se arrepintieron de sus pecados, reconocieron que no se podían salvar por su propia cuenta, ahora sí, ahora vienen a ser parte de mi familia, pero ahora a ustedes les voy a encargar que sigan con el ministerio encomendado a mí, que es a predicar la palabra de reconciliación, que es las buenas nuevas, el evangelio de salvación, que hace que otras personas restauren también su vida, su relación hombre-Dios. 20, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense, somos embajadores en nombre de Dios. Bueno, aquí está, bien claro. el mandato delegado por Jesucristo hacia la iglesia, hacia nosotros, es ser embajadores en el nombre de Él. O sea, lo representamos aquí en esta tierra, en esta vida. Y Dios dice, embajadores del griego presbeuo, con B de bueno, presbeuo, que significa, viene de la base de presbúteros, que se origina, ahí, de ahí se origina la palabra presbíteros. ¿Quién la conoce esa palabra? Presbíteros, sí la conocemos, ¿no? Que significa, de hecho yo venía de una denominación cristiana, presbiteriana se le dice, ¿no? En donde ahí resaltan el gobierno de los presbíteros, o sea, de los ancianos, que significa ancianos o obispos de la iglesia. Fíjense, en Israel, en los tiempos de Jesús, ¿quién eran esos ancianos? El grupo llamado del Sanedrín, los 70 ancianos, que eran los líderes religiosos de la época. Y figurativamente tiene un significado de ser miembros del consejo celestial. Yo no sé si en el cielo haya algún consejo, pero sí lo hay, porque vi en caso en Apocalipsis dice que había, ¿qué? 24 ancianos, ¿qué? Sentados cerca del trono. Ay, que 12 son los 12 apóstoles, y que otros 12 son los profetas, Moisés, no sabemos. Vamos a saberlo. Imagínense ese día, ¿no? Yo, perdonen que de repente me desvío un poco, pero porque esto es un discipulado, no es una prédica, ¿no? Pero realmente, imagínense ese día, que vamos a estar enfrente de Dios en su trono celestial, en la casa de allá, gozándonos, con los ancianos ahí, con los cuatro seres vivos. Miren, va a rebasar nuestra imaginación. Tan es así que cuando Ezequiel subió al trono, lo describió de una forma similar a Juan el Apóstol, pero diferente. Bastante diferente en el sentido de describir, por ejemplo, los cuatro seres. Lo describió de una manera y lo describió de otra manera. Yo veo que ahí hay una manera como que el hombre en su boca y en su palabra limitada no puede describir lo que está viendo. Es algo impresionante. Yo eso así lo veo. Entonces, mientras estamos aquí, Dios está rogando. Él no obliga a nadie. Ni a usted lo obligó, ni a mí me obligó a estar aquí, ni a seguir los caminos del Señor, el camino angosto. A nadie nos obligó. Él está rogando, imagínense, el Dios creador, todopoderoso, Él rogando a una criatura, diciéndole, por favor, sé mi hijo, por favor, sé mi hijo. Es increíble ese amor de Dios. Yo la verdad, no, es como esa alabanza, ¿no? Que no lo puedo entender. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la alabanza esa? No lo puedo entender. ¿Cuánto amor hay ahí? Es tremendo, o sea, es inconcebible que Él esté rogándonos para que nos reconciliemos con Él. Ay, pero ¿quién perdió la reconciliación? El hombre la perdió en el jardín del Edén. No es que Él la haya perdido. Fíjense, reconciliaos, del griego kataliazo. Al igual que cataliaje que acabamos de ver, significa arrepentimiento que restaura nuestra relación con Dios. Y aquí en particular da a entender, fíjense, da a entender un cambio, un cambiar mutuamente. Dios nos cambia por medio de su palabra. Y su espíritu es el que hace el cambio. Su palabra es una palabra viva. Pero llega hacia nosotros, a nuestro oído, pero para que llegue realmente a nuestra alma, yo le tengo que abrir la puerta. Él no va a patear la puerta. ¿Sí lo entiende, hermano, así? Él no va a patear la puerta, ahora vas a ser mi hijo. No, es que a mí me gusta fornicar, a mí me gusta escuchar la música del mundo, a mí me gusta pasearme y emborracharme, a mí me gusta... No. Te voy a patear la puerta, dice Dios, y te voy a arrancar de ahí y vas a hacer lo que yo quiero. Esa no, así jamás opera Dios. Dios llega con su palabra de vida, Yo le abro mi puerta de mi corazón, no me endurezco, le abro la puerta de mi corazón. Eso se llama arrepentimiento. Y Él entra y Él mora en mí. Y ese morar es el que me cambia. Su espíritu hace el cambio. Pero nosotros también elegimos querer cambiar para bien. Ya no elegimos lo malo. Ahora cambiamos y elegimos la voluntad de Dios, lo bueno, dejando obrar en nosotros al Espíritu Santo. Parece sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo como parece, ¿no? Dejar obrar al Espíritu Santo. Si no le dejo, mire, si no le dejo obrar al Espíritu, ¿no? ¿De qué sirve arrepentirme en una oración puntual que hago por ejemplo, en un campamento en la iglesia, en algún domingo, que se pasen enfrente los que sienten que se arrepienten, vengan enfrente a hacer la oración y a recibir? No. ¿Qué sirve eso si después salgo a la iglesia y sigo eligiendo lo malo? Y sigo cerrando mi corazón. Fíjense, hay una interrelación, un mutuo intercambio entre el Espíritu de Dios y nosotros. ¿Eh? Suena bonito. Y ese intercambio que hay con el Espíritu de Dios es la prueba de que es una relación viva, íntima, que es constante, que fluye en un ir y venir, que da vida. Y esa es la vida en abundancia. ¿Qué es la espiritual? Ya dijimos qué es entonces el arrepentimiento y cómo el Espíritu de Dios me va guiando para lograr ya esa nueva vida y seguir con ese ministerio de reconciliación que empezó el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hace 2000 años. Nosotros estamos continuando eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él vuelva o cuando Él nos llame. Es una de dos. ¿Qué puede pasar? Pues no sé cuál va a pasar antes, pero va a haber un momento en que va a pasar una de esas dos situaciones. ¿Cómo voy a estar ante Dios? En Éxodo encontramos una historia media rara. Una que generalmente se evita hablar en los sermones, en las prédicas. Ese es Éxodo 4:24. A ver. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, o sea, lo circuncidó, y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, o sea, el Señor, a Moisés. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Qué historia, ¿no? Como cuando, ¿se acuerdan cuando Jacob estuvo peleando, haciendo luchas con el Señor? El Señor le gusta jugar con sus hijos, ¿no? Parece, estuvo haciendo luchas vencidas con Jacob. Dice el ángel de Jehová, o sea, era Dios. Pues él después, luché con Jehová y viví, dice después él. Pero fíjense, aquí de vuelta, ¿quién se le apareció? Jesús encarnado, ¿no? La encarnación de Jesús antes de su encarnación como nacimiento por medio de María. Se le aparece de vuelta, se le aparece una vez más, ¿a quién? A Moisés, como se le apareció a Jacob, como se le apareció a Abraham. ¿Y qué hace? Lo agarra y lo quiere matar. ¡Qué raro! O sea, ¿qué le pasa a Dios en esto? Entonces, hay una causa, ¿no? El contexto entonces era que Abraham, después de 80 años de vida, 40 en Egipto, 40 en el desierto de Madian, él es llamado por medio de Dios ahí en el monte, ¿no?, de Sinaí, que lo llama por medio de la zarza que se enciende pero no se quema. Lo llama y él no quería recibir, ay, no quiero recibir mi llamado, ay, Señor, no, yo no sirvo para nada. O sea, puras excusas. ¿Cuántas excusas le damos a Dios? Entonces, siempre, bueno, tomó su mandado, su ministerio, y estaba volviendo a Egipto con su familia. Y en este volver, en la posada para descansar, se encuentra a Dios mismo. Y Dios lo agarra y lo quiere matar. Ay, no entiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber pasado? Fíjense que en el contexto inmediato anterior, Dios le da el mandato del ministerio a Moisés y le dice: mira, vas a ir a Egipto y vas a hacer grandes milagros, pero no te van a creer. Faraón y los egipcios van a endurecer su corazón cada vez más, y voy a tener, dice Dios a Moisés, y voy a tener que yo matar a los primogénitos de todos los egipcios. Ese era el contexto inmediato anterior. O sea, la muerte de los primogénitos por causa del endurecimiento de corazón. Subraya endurecimiento de corazón. Endurecimiento de corazón significa aquí desobediencia. No querer obedecer el mandato de Dios. Ahora, ¿Dios en verdad quería matar a Moisés? Pues indirectamente podemos decir que sí, indirectamente, decir, él estableció reglas. ¿Y quién las estableció? Dios. ¿Y para qué las puso? Para que nosotros las cumplamos. Ahora, en Génesis 2.17, no lo busque, Génesis 2.17 dice: mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, ¿qué se refiere? Observamos que en principio, en el sentido primario, habla de una muerte espiritual de Adán y Eva. No murieron físicamente, o sí murieron, no, siguieron viviendo, ¿no? Pero murieron espiritualmente. Se tradujo en una muerte espiritual. La desobediencia, eso es lo que genera. Genera que tarde o temprano vayamos por el camino ancho y libre hacia la muerte espiritual. Eso es lo que causa la desobediencia. Entonces, ¿qué podemos ver en esa historia? Dios tuvo que interceder él mismo para hacer que cumplir un mandato muy importante que se le había dado como pacto a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Qué es? La circuncisión. La circuncisión, que es un pacto. Israel iba a ser sacado de Egipto para ser llevado ¿a dónde? A la tierra prometida. Y la circuncisión señalaba ese pacto. ¿Y cómo puede ser que el líder y salvador tenga a sus hijos sin circuncidar? Entonces, aquí los teólogos especulan que Séfora, madianita, hijo del sacerdote de Madián, obviamente se le hacía muy bruto, violento, esa tradición cultural hebrea. Entonces dicen, no, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué le vas a circuncidar a nuestros hijos? No, déjalos, ¿cuál es? Pero Dios dice, fíjate, tú vas a ser el líder y tú tienes que dar el ejemplo. ¿Quiénes son los que dan el ejemplo? Los líderes. ¿Y quiénes son líderes en las iglesias de Dios? Los servidores, los que estamos hoy aquí. Los líderes son los que sirven. Ese es el tema. Funciona diferente al mundo, ¿vieron? Entonces, Moisés, como servidor, líder de una nación que por medio de la circuncisión señalaba el pacto de Dios con Abraham para entrar a la tierra prometida, tenía a sus hijos incircuncisos. Claro. Ah, pues, ¿qué puede hacer eso? No, él tenía que ser el ejemplo, hermanos. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Por eso Dios quería, espérame, la obediencia de Séfora, ¿obedeces a Séfora, tu esposa, o me obedeces a mí? Así se puso Dios. ¿Me obedeces a mí o a Séfora? ¿A quién vas a obedecer? A Moisés. ¿Y cómo lo hizo? De una manera en que después Séfora no le reclamara a Moisés, ¿vieron? Lo agarró a Moisés, te voy a matar, Moisés. Y ay, Séfora, ay, se me va mi esposito. Y dice, ni modo. Y agarró, ella misma circuncidó. Ya después no había reclamo de Séfora. Por tu culpa, Moisés, tú lo agarraste con el cuchillo a nuestro hijo. No, ella fue directo. ¿Vieron cómo es nuestro Dios? ¿Vieron cómo en lo que no se entiende en Éxodo 4:24, ahora lo entendemos en forma espiritual? ¿Cómo Dios hace que pasen las cosas de una manera a veces para el mundo lo vedado, pero para los que estamos con los ojos espirituales ciertamente abiertos, lo entendemos, le captamos la onda? Como cuando Pablo agarra a Timoteo, imagínate, Timoteo no era un bebé o un joven, era un adulto joven. Era un adulto joven, con barba, o sea, y agarra a Pablo, dice, bueno, como tú vas a acompañarme a mí, a mis viajes, yo soy un apóstol, tú no puedes venir así, sí puede venir, hay libertad en Cristo, sí o no, entonces la circuncisión no nos salva, pero por dar el ejemplo, porque tú eres servidor, líder de la iglesia de Cristo, tú vas a tener que dar el ejemplo. Y Timoteo que dijo, ¡ay, te fuiste a la carne con Pedro! No, no dijo eso, dijo, obedeció Timoteo. Imagínense, dicen que duele mucho la circuncisión después de el octavo día, cuando se hace la circuncisión, es cuando lo sienten menos los bebés. Eso está comprobado científicamente. ¿Cómo lo sabían los antiguos escritores de la Biblia? Obviamente no lo sabían, era porque Dios lo sabía. Ahora, ¿le habrá dolido a Timoteo? ¿Le habrá dado pena un poco también? Es por claro, pero él obedeció, aún sabiendo que eso no lo iba a salvar, pero estaba la obediencia hacia un siervo de Dios y él tenía el llamado del ministerio como pastor. Entonces él, voy a obedecer y no voy a ser piedra de tropiezo a mis hermanos, los más débiles, los que me van a señalar, los que judaizantes, ¿se acuerdan? Ay, ese Timoteo es un medio griego, su papá era griego. Y ahora viene, es pastor, ¿cómo? No, ya está circuncidado. Ah, bueno. ¿Vieron? ¿Cómo de eso se trata el cristianismo? De proteger. No es de acusar al que no entiende. Ah, está mal ese chavo, ese cristiano anda bien mal. Ojo, no lo critiquen. Dios va a tratar con él. Dios va a tratar, perdón que lo señale, hermano. Dios va a tratar con él. O sea, estaba haciendo. Dios va a tratar con él. Pero yo no soy Dios, yo no trato con él. Yo le puedo dar un buen consejo si me lo pide. ¿Sí, hermano, sí o no? Si yo les pido un consejo, me van a dar un buen consejo también. Es mutuo, es edificación mutua. Bueno, Deuteronomio 5. Deuteronomio. ¿Sí se entendió entonces lo de Éxodo 4:24, no? ¿Vieron? Es un capítulo que lo lee uno y dice, ¡ay, qué onda! ¿Qué le pasa al Señor? Y cuando ve y dice Jehová, o sea, sabemos que es Jesús, la segunda persona, el Hijo. Y él anda queriendo matar a Moisés y apenas le acaba de decir que vaya a salvar a su pueblo. O sea, como que no se entiende, pero ahora ya lo entendemos. ¿Vieron? Que a veces las formas importan para poder no perjudicar a los más débiles en la fe. A eso se trata. Deuteronomio 5, la Reina Valera, versículo 29. Deuteronomio 5, 29. Fíjense, ¿de qué se trata la obediencia? Y acá, otra vez, el Señor, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, siempre es el mismo. Miren, ¿no ven a Jesús hablar a través de este pasaje? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú, o sea Moisés, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Fíjense, 32. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Se fijan que hay una sintonía, una uniformidad? No hay contradicción en la Biblia. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis. ¿Para qué? Para que vivan y les vaya bien. Miren, cuando uno en esta vida puede tener grandes pruebas y sufrimientos. Algunos con muy poquito ya andan chillando, uff. Otros son bien aguantadores. Como la hermana Luisa, perdón, que está aquí, lo tengo que decir, con su catete. Eso es muy doloroso, esa piedra que traía, yo me acuerdo eso. Pero ella, yo andaría chillando, o sea, con ese dolor, porque es muy doloroso. O sea, algunos aguantan más, otros aguantamos menos, dependiendo qué cosas, ¿sí o no? Al fin y al cabo, Dios le interesa que nos vaya bien. Por eso nos da estos consejos, hermanos. Estos consejos son para beneficio nuestro. Esto se llama, ok, Deuteronomio 5:33. Dice que si yo guardo, leo la palabra de Dios y trato de seguirla, me va a ir bien, voy a vivir espiritualmente, voy a vivir bien, me va a ir bien, mis días serán largos en la tierra. ¡Wow! ¿Promesa de Dios la cumplirá Dios? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y yo le creo eso. Eso es creerle a Dios, no por convenienciero, sino porque sé que mi Padre, al cual yo creí, no miente, y es el Dios verdadero, y Él quiere que nos vaya bien. Para el caso de Moisés en el texto, entonces vemos aquí cómo en Deuteronomio 5, él estaba, ¿qué? Estaba por recibir la ley, el pueblo estaba todo atemorizado, no, mejor ve tú ve a recibir la ley, y tú no los dices porque tenemos mucho miedo. Entonces, muy bien, dice Dios, bien, me tiene, hay temor de Dios aquí, pero ahora no hay temor de Dios. Pero ahí vieron el temor de Dios, ¿por qué? Ahí estaban, ¿no?, los relámpagos, terremotos, los truenos, la nube y las voces, hablando así. Imagínense en esa situación ustedes, ¿cómo estarían? Pues con el temor de Dios. Entonces Dios decía, muy bien, este pueblo me tiene temor de Dios. Bueno, porque vio todos estos eventos, ¿no? Ahora, me tienen temor, ahora tú ven, recibe la ley y que ellos sean bendecidos por eso. No es recibe la ley y pásaselas para que se caigan y yo los dé con todo, con mi vara de la ira. O sea, ese Dios no es Dios, no es el Dios verdadero. ¿Sí me entienden? Yo creo que quede bien claro eso, porque ese Dios que el que piensa, oh, no, nos dio la ley para amarrarnos, hoy vamos a ver que no es por eso, nos dio la ley para liberarnos. Bueno, entonces, ya dijimos quién fue Moisés. Moisés, habíamos dicho que en este ejemplo, él era un tipo de Salvador, un tipo de Cristo, de Mesías. ¿Está bien? Líder, salvó, llevó a su pueblo, lo sacó de Egipto, que representa el mundo, y lo llevó a Canaán, la tierra prometida. ¿Representa qué? La casa del Padre para nosotros, los cristianos. Bueno, este Moisés es el ejemplo claro del servidor de Dios. Ah, pero tenía muchas incongruencias. Ay, su esposa no era cristiana, ay, sus hijos nacieron y su abuelo Jetro, pues era también sacerdote, era de la católica. O sea, podemos decir todo eso. Dios eso no lo ve. Dios ve a Moisés, Dios nos ve a nosotros, hermanos. Moisés era manso más que todos los hombres, o sea, era manso significa humilde. El siervo, habíamos visto en la anterior vez que los siervos de Dios son humildes. A diferencia del mundo, los líderes servimos. Los líderes son siervos. ¿De quiénes? De los otros. Como Cristo nos dio el ejemplo. Y Moisés fue un tipo de Cristo. Fíjense, hermanos, entonces esto es lo importante. Llegamos a ver que los detalles a Dios les importa. Fíjense, los detalles a Dios les importa. ¿Por qué? Dios sabe que un detalle mínimo en nuestro corazón puede crecer algo bien grande, a un monstruo. Entonces Él dice, ni le des la más mínima chance de que eche raíces ese detalle. Aquí detalle representa pecado. Hermanos, Dios no es Dios de limosnas. Dios no es Dios de mediocres. ¿Usted piensa que Dios es Dios de mediocres, de tibios o fríos, limosnero? Hasta me da temor de Dios decirlo así. ¿Usted piensa que Dios es así? Claro que no. Cuando nosotros estamos acá, somos pocos, pero yo estoy feliz. Cuando llego acá, llegamos con muchas preocupaciones, que esto y lo otro, llegamos aquí y ya inmediatamente viene la alabanza. Ah, ya, besa la paz, oramos al Señor. Oramos ahí mientras tanto, damos alabanzas de oración. Y ya estamos ahí con la paz que nos da Cristo. Y después escuchamos su palabra, nos humillamos ante Él. Nos renovamos en Cristo. Hermanos, sabemos que estos detalles en el Antiguo Testamento son detallitos como, ay, si el hijo de Moisés no estaba circuncidado, ¿qué hay? Son detalles, parecen insignificantes, pero Dios no dejaba nada así al azar. Y eso habla de que es importante los detalles con Dios. La calidad está en los detalles, dicen, ¿no? Para el Señor no hay cosas pequeñas. Todo tiene un porqué. Recuerden un par de ejemplos, miren. Recuerden cuando Usa tocó el arca y se murió. ¿Se acuerdan? Eso está en 2 Samuel 6. Estaba David llevando de regreso, ¿qué? El arca de la alianza a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Bueno, en Números 4, capítulo 4, del 5 al 15, sale quiénes pueden estar cerca del arca de la alianza. Y ustedes cuando ven Levítico, Números, y dicen, ¡ay! ¿Cuántas de estas cosas ya? Nunca hay que leer la palabra. Nada de eso perdió vigencia. Siempre sirve para edificación de la iglesia. Y ahí vemos que en Números 4, 5 al 15, Dios da instrucciones de cómo manejar su arca de la alianza y cómo dar servicio de adoración y sacrificios. Él los da bien específicos, bien específicos, al detalle. Ahora, David estaba llevando y Usa, uno de sus siervos, y al parecer uno que le agradaba, porque cuando se murió David se entristeció mucho. Estaban ahí danzando y bailando bien felices. ¡Ay, el arca de la alianza, el arca de la alianza! Bueno, y los bueyes tropezaron, dice. No dice que el arca se cayó, pero dice que los bueyes tropezaron. Entonces Usa se apresuró y tocó el arca de la alianza. ¿Con qué? Con un corazón, seguramente está ahí en el cielo, seguramente lo vamos a ver, ¿no? Pero con un corazón de que quería, ¡ay, se va! ¿Cómo se va a caer el arca de la alianza? ¿Y qué dice Dios? Ok, tu corazón yo lo entiendo, mejor ya vente conmigo. ¿Por qué? Porque hay reglas y las reglas se cumplen. ¡Ay, pero Dios es Dios! Podría ser una excepción a la regla aquí. Si Usa fue con toda la mejor de las intenciones. A veces, hermanos, con toda la mejor de las intenciones hacemos más mal que bien, ¿sí o no? Con toda la mejor de las intenciones. No se trata de intenciones, se trata de obediencia. Y la obediencia tiene que haber una regla y un mandato al cual obedecer, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo no hay mandato y regla y cómo voy a obedecer? ¿Qué voy a obedecer si no lo hay? Pero sí lo hay. Y aquí estaba el mandato en Números 4 y era bien específico. Y Usa lo sabía ese capítulo de memoria, les puedo asegurar. Y él tenía que haber confiado en el Señor, dejado que si se caiga, el Señor sabía por qué se iba a caer, o tenía algo, una causa, o quería mostrar al Señor algo, o los bueyes salían volando, quién sabe, no sé, algo iba a pasar, pero él se adelantó a la voluntad de Dios y quiso ser el héroe del día, ¿no? Salvando eso. La intención pudo haber sido buena, pero él desobedeció. ¿Sí me entienden, hermanos? De eso se trata. No se trata de las intenciones, son buenas, malas. Dios habla siempre en conceptos de obediencia y desobediencia. Ay, suena, en estos tiempos realmente suena muy, entre comillas, anticuado, ¿sí o no? Porque se ha perdido todo eso de la obediencia. Se ha perdido. Si eres obediente a tus padres, no. Ay, qué niño, ¿cómo le dicen? ¿Qué niño ahí? No sé, pues tienen palabras, ¿no? Ni las puedo mencionar. O sea, ya no se puede ni siquiera mencionar lo que hablan entre los niños de eso. Pero el tema es que si es muy obediente, pues es visto de una manera mala en el mundo. Fíjense, si se entendió el ejemplo de Usa, ¿no? Claro, David como rey lo lloró y ya se fue a la casa de Obed-Edom, ¿no? Y Obed-Edom de lo malo sacó lo bueno. 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasó con Obed-Edom? Fue bendecido durante esos 3 meses por tener el arca de la alianza. Bueno, de lo malo Dios siempre saca cosas muy buenas. Fíjense, otro caso, el de caso de Nadab y Abiú. ¿Sí se acuerdan de Nadab y Abiú, hijos de Aarón? Ellos en Levítico 10, ellos quisieron ofrecer a Dios, miren, quisieron ofrecer a Dios incienso y crearon un fuego extraño, dice. Fuego extraño, dice la palabra. Aquí muchos teólogos hablan de brujería, de magia y cosas así. O sea, cosas extra bíblicas, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Lo importante es que hicieron algo que Dios nunca les mandó a hacer, como dice el versículo 1 de Levítico 10. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca, ¿qué dice aquí? Que él nunca les mandó. Volvemos de vuelta, hermanos. El cristiano siempre ve en funciones de obediencia y desobediencia a la palabra de Dios. No, ay, vamos a crear un fuego extraño, un show de fuegos artificiales para la gente que está dormida del pueblo, despertarlos. O sea, la intención pudo haber sido buena, quién sabe, no sé. Oh, y vamos a hacer mucho ruido y fuegos artificiales y vamos a ponerle pócimas, ¡tah! Los tiramos así, ¡fum! Entonces la gente va a tener ese temor de Dios cuando estaba abajo del monte del Sinaí. Oh, puede ser una buena idea. ¿Dios lo dijo que hagamos algo así? No, entonces no lo hagamos. ¿Dijo eso Dios? No, pero parece buena idea. ¿Lo dijo Dios? No, entonces no lo hagamos. De eso se trata. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Murieron inmediatamente. Hermanos, Dios tiene el poder de dar y quitar la vida. ¿Y qué pasó con Aarón? No, pero ellos eran los hijos del segundo líder, del gran sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote Aarón. A Nadab y Abiú, ¡oh! Desobedecieron, inmediatamente murieron. Fueron ejemplo para muchas generaciones, aún hasta nosotros, de lo que es. Fuego extraño, Dios no quiere. No quiere que hagamos algo fuera del que Él no manda en su palabra, hermanos. Si no está escrito, pues no lo hay que hacer. Tan sencillo como eso. Otro caso, hermanos. El caso del propio Moisés. ¿Qué le dijo en Números 20, capítulo 20, versículo 7 al 12? ¿Qué le dijo Moisés, Dios a Moisés? Y Aarón estaba allá, siempre Aarón al lado, ¿no? Eran como Batman y Robin. Ahí estaban siempre juntos. ¿Y qué le dijo? La gente, después de, miren, después de 38 años que anduvieron en el desierto, la primera generación ya casi todos murieron. Acababa de morir Miriam, o sea, María, la hermana mayor de Moisés. Acababa de morir. Y ellos estaban ahí ya a las puertas, pero tenían sed, no había agua. Entonces, el pueblo, ¿qué pasó? Volvió a protestar después de 38 años en el desierto. Imagínenlo, mírenlo, no va así. O sea, es increíble cómo somos. Bueno, ¿qué pasó? Moisés, ve y háblale a la roca y dile, y va a salir aguas para que ellos se sacien. ¿Y qué fue hizo Moisés? Fue con su vara y la tocó dos veces, dice. ¿Y salió agua? Sí. Dios igual es bueno. ¿Pero qué pasó? Ya tú, Moisés, y tú, Aarón, no van a lidiar más el pueblo a la tierra prometida. ¿A quién castigó primero? A los líderes. Nosotros. El castigo, si empieza por la iglesia, si digo, como decía, el juicio empieza por la iglesia, el juicio empieza por la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios, el juicio, ¿por qué empieza? Por los líderes, por nosotros. O sea, con más temor y temblor debemos de andar los servidores. Ah, entonces no me conviene ser servidor. O sea, bueno, allá ustedes. La palabra de Dios, mi sabiduría, dice bien claro de que si Dios nos está pidiendo, nos da el ministerio de la reconciliación, nosotros debemos tomarlo. Si no lo toma, va a haber problemas, va a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias. Entonces, Moisés, después luego murió Aarón, y después Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Esas son las consecuencias. Para el caso que nos ocupa, siempre entonces hay consecuencias de la desobediencia. Y esta consecuencia, mis hermanos, es para nuestro beneficio. Es como un golpe, es como si alguien nos golpea y no nos doliera. ¿Ustedes qué prefieren? Que no les duela, ¿no? Si alguien lo golpea, prefiero que no me duela, ¿sí o no? Dicen, ¿eh? Entonces, ¿Dios por qué creó los sensores aquí para que nos dolieran? ¿Sí me entiende? Es como que si ves, yo estoy apoyado aquí en una estufa caliente, yo estoy hablando y dice, ya esto se está quemando, huele a carne asada. Yo sigo aquí porque no lo siento y sigo oliendo a carne asada. Y ustedes me están diciendo, pero mira, su mano, y yo ni en cuenta. Ah, qué rico olor, vamos a comer ganas. O sea, ¿sí me entienden? O sea, el dolor fue puesto en nuestro cuerpo para que nos alerte de algo malo. Fíjense que el cáncer de estómago es uno de los más peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se da cuenta, le empieza a doler, ya está para terminar. Por eso mismo, porque no hay dolor. Es como los de pare de sufrir. No, hay que sufrir, dice Dios. Hay que sufrir para que mi fe aumente, para que sea más agradecido, para que me humille más ante Dios. El dolor, hermanos, representa ese amor de Dios, en donde ¿qué? Nos avisa de algo, nos avisa, oye, estabas mal, oye, te estabas desviando, ahí está, este dolor te lo mando, esta disciplinita te lo mando, esta prueba te la mando, ¿para qué? No te desvíes. ¿Para qué? Para que te apegues a mí. Y que ese, fíjense, hermanos, entonces, esto no nos debe desviar del camino. Entonces, esto nos hace que no nos desviemos del camino trazado por Dios a nosotros, a cada uno de nosotros. Y eso provoca que nuestro corazón no se endurezca como el de Faraón. Y esto es lo que habla de ser esclavos del pecado. Cuando uno se endurece, el corazón nuestro se hace esclavo del pecado. Y ya saben que no podemos servir a dos señores. El que no es libre en el Espíritu de Dios se esclaviza al pecado o a la rebeldía, que es el no seguir el mandamiento de Dios. Y con este pasaje terminamos, ya me extendí mucho. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 15 al 19. Este lo voy a leer en la NTV. Fíjense. Ahora bien, es Romanos 6, 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Más claro? Ni el agua. 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Dios nos conoce. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Amén. A lo que obedecen es a lo que se esclavizan. Dice, un siervo es esclavo, ¿no? Un siervo es esclavo de Dios, o sea, los siervos que estamos aquí, para una vida en santidad. Porque Dios es santo. Y los hijos se parecen a sus padres. Por eso decimos que todo cristiano, de alguna forma, debe de servir al Señor. Si no, ¿a quién le está sirviendo? Si no está sirviendo al Señor, ¿a quién le está sirviendo? Romanos 6 lo deja bien claro. Si no está sirviendo a Dios, está sirviendo al pecado, al maligno. No hay intermedio. ¿Sí lo entiende, hermano? Hermano, ¿por qué es tan exagerado? Dígale eso a Dios. Dígaselo a Dios. Está en la palabra. Por eso es el camino angosto. Ser verdaderamente libres significa ser esclavos del Señor, con libertad para servir, con libertad para servir. ¿Qué significa eso? Para servir a Dios debemos tener la libertad de hacerlo. Si no, seríamos robots esclavos. ¿Y cuál es esa libertad? Ya con esto sí termino, nomás. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Santiago 1:25 en la Reina Valera dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oigan, hermanos, no es que yo ande buscando pasajes para hablar de ser bendecidos. No, está llena la Biblia de promesas de Dios. Está llena de promesas de Dios. ¿Para quiénes? Para los que obedecen, no para los que son bien fuertes o tienen un buen trabajo, son bien inteligentes o que buscan el fuego extraño. ¿Vieron cómo ha habido y nada? No, nada de eso. Obedece tal cual dice la palabra y te bendeciré, dice la palabra. Obediencia es lo que exige Dios, obediencia, no algo salido de nosotros. Fíjense, es escuchar y obedecer el pasaje de Santiago capítulo 1. En otra versión dice, fíjense, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Por qué te bendecirá? Por tu obediencia. No porque salvaste, ganaste tantas almas, o que predicaste súper bien, o que te mandaste una oración de no sé qué, o que no. Por la obediencia, Él nos bendice. Y aquí es importante, hermanos, señalar un par de cosas y ya con eso sí concluyo. Dice, en el versículo que después que siga eso, dice, el 27, fíjense. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ese es el 27. Religión aquí no significa los ritos y religiones y ceremonias, no. Del griego threskos, threskos, habla de ser un adorador verdadero. Significa en esencia ser piadoso, piadoso. Ser piadoso, otra vez, no tiene nada que ver con la religión tradicional, nada que ver, sino más bien es un adjetivo vinculado a la piedad. ¿Saben qué es la piedad? ¿Saben qué es la piedad? Es una virtud, hermanos, una virtud. Entonces, una virtud es algo que sale de ¿quién? Todo lo bueno sale de ¿quién? De Dios. Que implica una devoción hacia Él mismo, un temor reverente hacia Él, y se ve reflejado en mi accionar, en mis acciones, impulsado por la compasión y el amor. ¡Ah! Es eso. ¿Quieres ser según la voluntad de Dios? Tienes que ser un hombre piadoso, una mujer piadosa. ¿Qué es eso? Y es ser impulsado por la virtud de Dios en compasión y amor. En el ejemplo de Santiago 1:27, da el ejemplo de ¿quiénes? Los más débiles, las viudas y los huérfanos. ¿Y qué dice al final? Y no dejar que el mundo me corrompa, me contamine, me desvíe de Dios, me aleje del Señor. Yo influencio y reflejo la luz de Cristo al mundo por mis acciones, por mi servicio al Señor. Y no como muchos cristianos ahora en este mundo que se dejan influenciar por el mundo y viven vidas dobles de hipocresía. Es lo contrario a la vida de un cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es reflejar que la compasión, la piedad de Cristo al mundo, a la gente que me rodea. De eso se trata el ser cristianos, el ser servidor de Dios. Amén. Bueno, con esto vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nos ha confrontado, Señor, y hoy nos ha abierto más nuestros ojos espirituales, Señor, porque sabemos que el que no te obedece, el que lleva una vida alejada, en rebeldía hacia ti, no te puede agradar. O sea, que el rebelde, el desobediente, no sigue tu instrucción. Y eso es porque no te cree, mi Dios. Señor, nosotros te creemos, Señor. Nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti y no en nosotros. Por eso elegimos obedecerte, Padre. Tú nos mides a nosotros, no en cuanto te amamos a ti o cuánto amamos al... Nos mides primeramente en obediencia. Y en esa obediencia está el amor al prójimo y el amor hacia ti, Padre. En esa obediencia a tus mandatos está todo lo demás incluido, Señor. Toda la piedad incluida. Señor, ayúdanos a obedecerte, a elegir el bien y no el mal. Ayúdanos a no ser rebeldes y ser obedientes, Señor. Porque tú lo dices una y otra vez, que tú bendices, que tú proteges, que tú guías a tus hijos obedientes. Y nosotros lo creemos. Señor, gracias por tu fidelidad y por tus promesas y por tu gran amor. Por tu piedad, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén. Bueno, tuve que recortar mucho porque me fui. Perdón, Abraham. Ya estamos.